Hoy el equipo de Oser School está desplazado en San Vicente del Raspeig, en la clase de quinto B del Colegio Público Raspeig, donde sus alumnos nos hablan de libros, películas y otros temas que les interesan. Les escuchamos. Saludos, bienvenidos. Estamos otra vez en la radio del Colegio Raspeig, donde hoy tenemos a otro grupo de amantes de la literatura que están deseando contarnos el último libro que han leído. Ahora nos dirán cómo se titula. Estamos aquí con los chicos de la clase de quinto B y vamos a ir rapidito porque son muchos y ellos quieren hablar todos, así que lo vamos a hacer un poquito en orden. Primero tenemos aquí a cinco compañeros y luego irán saliendo otros grupos para ir hablando poquito a poquito de todo el libro y nos van a ir contando un libro muy entretenido. Los cinco valientes que han empezado son Joan, hola. Hola. Ainara, hola. Buenos días. ¿Quién más tengo aquí? Iván, hola. Hola. No te pongas la mano delante de la boca porque si no, no se oye. Raúl. Hola. Y María, hola. Hola. Bueno, pues vamos. Estáis un poco nerviosos, ¿verdad? Un poquito. Para empezar. No vale asentir, esto es la radio. Aquí no hay cámara, entonces si solo asentir no se entera nadie. Tenéis que decir que sí o que no. Vamos a meternos ya enseguida en faena. Así que, Joan, estás aquí el primero, estás aquí al lado. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el libro? El primer cuento se llama La guerra de Tipta. ¿Y el libro entero cómo se llama? Bueno, ¿quién se acuerda? ¿Cuánto? Dilo, dilo. La guerra de Tipta. Sí, ese es el cuento, pero el libro... Oído. Pues nada, Joan, cuéntame. ¿Cómo empieza la cosa? El primer cuento se llama La guerra de Tipta. Tipta era un topo de buena posición que vivía cerca del mar. Un día, un olor desagradable y un temblor lo despertó. ¿Y qué era ese olor, ese temblor? ¿Te acuerdas? Bueno, no pasa nada, ahora no lo dice Ainara. ¿Tú te acuerdas, Ainara? Bueno, pues si no recuerdo mal, es que le empiezan a estropear la casa, ¿verdad? Cuéntame, Ainara, ¿cómo sigue la historia? Que se pasó toda la noche riendo y llegó una parte más blanda de la máquina y la máquina estalló. Vaya. Y nada, Iván, dime, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa después? Que los sombreros habían cubierto las ruedas con un montón de sacos de tejido muy tupido para defenderse. Tip Tap se iba a dar por vencido cuando se acordó del olor desagradable y llenó el depósito de gasolina con tierra. Madre mía, la verdad es que es ocurrente, Tip Tap. Esa es la máquina que están usando para estropearle la casa, ¿verdad? ¿Qué tipo de máquina es? ¿Una excavadora, puede ser? Vosotros tranquilos, ¿eh? Cosa que no os acordéis, alguien se acordará. Y si no, mira, aquí tenemos 20, que seguro que alguno... Cuando estás aquí fuera te acuerdas de todo. Luego ya cuando subes al micrófono... María, pues, cuéntame, ¿qué pasa después? Oh, Raúl, perdona, Raúl. Te había saltado como el caballo, dime. ¿Qué pasa ahora? Pues que los obreros se pasaban todo el día trabajando y le hacían la vida imposible a Tip Tap. Pobrecillo. Moviendo por la noche las máquinas. Para alejarlas, que no pudiera hacerles trastadas por la noche, ¿no? ¿Y qué pasa, María? ¿Qué hace Tip Tap ahora? Que los hombres le construyeron un campo de golf y un día a Tip Tap le cae la madriguera una especie de huevo. Ajá. Madre mía, esto se pone interesante. Pero vamos a dejar ahora que otros compañeros nos cuenten cómo sigue. Os voy a ir preguntando cositas del libro, ¿vale? No, como os he dicho antes de empezar a grabar, no es un examen. Si tenéis dudas, pasamos, habla otro y luego cuando os acordéis, volvemos para atrás, que no hay ningún problema. Por ejemplo, empezamos aquí con Joan. ¿Cuál de los tres cuentos que contiene cuentos roídos te ha gustado más? La guerra de Tipta. El que te ha tocado a ti leer. ¿Y por qué? Aquí hay que decir un poquito por qué. Porque es muy entretenido y te hace reír. Y Ainara, perdonad con los nombres que os acabo de conocer y tengo que mirar la chuleta porque no me acuerdo. ¿Cuál de este tipo de historias te gustan así cortitas o te gustan los libros más largos? Cortitas. ¿Y de los tres cuál te ha gustado más? Pablo con mi zapato. El último, ¿verdad? Ese también es divertido. Y Iván, ¿qué tipo de temas en libros, en cine, en música, qué tipo de temas te gusta más? ¿En tebeos, videojuegos, qué temas te gusta más? Pregunta difícil. Ves pensándotelo. ¿Y de los tres cuentos, cuál te ha gustado a ti? La guerra de TikTok. Ves pensándote, que voy a volver a preguntarte. ¿Qué tipos? Y cuéntame, Raúl, ahora no te he saltado. Ahora lo he hecho bien en orden. ¿Del personaje de Tip Tap o de los obreros, te llegaste a identificar con él? Esa es una pregunta un poco complicada, ¿verdad? ¿Llegaste a tener dudas sobre cómo iba a seguir la historia? ¿Sobre cómo iba a acabar el Tip Tap? Sí. ¿Y cuál de los cuentos te ha gustado a ti? No, los comentarios. El de la biblioteca no os ha gustado ninguno. Y dime, María, cuando lees un cuento o ves una película, ¿prefieres protagonistas así animales como aquí Tip Tap o humanos? Yo prefiero humanos. ¿Te gustan más humanos? ¿Y de los cuentos cuál te ha gustado más? El de las ratas de biblioteca. A ti sí que te ha gustado el de la biblioteca. Ese es más curioso que los otros. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Bueno, no, tú tenías que contestarme, ¿no? ¿No me vas a contestar? ¿Sí? ¿Se te ha ocurrido algo o no? Bueno, ahora te relajas, se te pasan los nervios y luego, si quieres, volvéis a subir. Pues Joan, Ainara, Iván, Raúl, María, muchas gracias. Luego, a ver si hay ocasión de que volváis a subir y nos contáis otras cositas. Tenemos ya aquí otro grupo sentado, ya un poco nerviosos. ¿Estáis todos bien? Sí. Vamos allá, a presentar a los nuevos compañeros que nos van a contar. Yo estoy intrigado a ver cómo acaba la cosa del huevo ese misterioso. Lucía, buenos días. Hola. Hola, David. Hola. Alejandro, hola. Hola. Celia, hola. Acércate al micrófono que no muerde. De verdad, o sea, yo mira lo cerca que estoy yo, no me ha mordido ninguno. O sea, yo soy así de feo desde cuando nací, no me mordió ningún micrófono. Y Miguel, hola. Hola. Ahí está, que se te oiga. Pues, Lucía, el huevo ese que ha caído, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso? Que era una pelota de golf y Tip Tap decide tapar todos los agujeros y va a roer los palos. Y al día siguiente los del golf los van a ver y los van a volver a reconstruir. Madre mía, el pobre Tip Tap se pasa todas las noches trabajando ahí sin parar. Cuéntame, David, ¿qué hace ahora? Pues que entonces Tip Tap reúne a todos sus amigos y hace una red de túneles para llevar las pelotas hasta el mar. Qué ingenioso. Alejandro, ¿consigue lo que pretende con eso? Sí, deja una nota a los humanos diciendo que dejen en paz su territorio. Hombre, por lo menos intenta ya una solución dialogada. ¿Pero sirve para algo, Celia? ¿Qué pasa ahora? Tú cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué tenías preparado de la historia? Los humanos volver a construir el campo de golf donde estaba la casa de Tip Tap. Ajá, porque la solución, la nota no la han hecho en mucho caso, ¿verdad? Y Miguel, cuéntame, esto ya está terminando, ¿qué pasa? Que Tip Tap convocó a todos los animales que habitaban allí para destrozar el campo de golf de los seres humanos. ¿Y con esto ya los humanos se rinden o...? Porque yo creo que el cuento aquí ya ha terminado. Sí, o sea, sí se rinden. Y se quedan en el campo de golf para ellos, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues nada, ya hemos tenido una solución del primer cuento. Tenemos otros dos todavía que comentar. Dime, cuéntame, a ver, que coja las chuletas de Lucía. Ya, no me acordaba, es que soy muchos y me despisto. Cuéntame, ¿cuál de los tres cuentos te ha gustado más? Pablo come zapatos. ¿Y por qué te ha gustado ese? Porque es un niño que come zapatos y como que me hace risa. Y vamos a ver, tenemos ahora aquí a... Iba a decir Ainara, no. Tú no tienes cara de Ainara, ¿verdad? David. Hola, David. ¿Que este tipo de historias te gustan así? ¿Cuentecitos más cortos o prefieres historias más largas? No, cuentecitos más cortos. ¿Y de los tres, cuál te ha gustado más? La guerra de Tip Tap. Alejandro, ¿qué temas te gustan a ti más? La guerra de Tip Tap. Es el cuento. ¿Y qué tipo de historias te gustan? ¿Qué temas? Me gustan las cortitas y que sean divertidas. Y cuéntame, Celia, dime tú, ¿cuál es tu cuento favorito? La guerra de Tip Tap. También. Ha sido este que os ha tocado, es el que más os gusta a la mayoría. ¿Y a ti te gustan así igual que a ellos cuentos cortos, cuentos largos? ¿Qué prefieres? Cuentos cortos. Así más rápido de leer, ¿verdad? Y dime, Miguel, ¿cuál es el tuyo favorito? El de Pablo con mis zapatos. Entonces, ¿a ti tú prefieres protagonistas animales, protagonistas humanos? Humanos. Humanos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, chicos. Ahora os pensáis si queréis hablar de otro tema, ahora en un ratito, y mientras dejamos que algunos de vuestros compañeros nos cuenten los otros dos cuentos. Ahora vamos, ya tenemos aquí otro grupo que nos va a hablar de otro cuento y vamos a saludar. Juan Manuel, buenos días. Hola. Hola, Rocío. Hola. Lina. Hola. Acércate al micro, de verdad que no. Hola, Paula. Hola. ¿Estás cómoda ya? Sí. Perfecto. A Paula los cascos le quedaban grandes. Así que, Juan Manuel, sí, no me he equivocado, dime de qué me vais a hablar, cuál es ese nuevo cuento. El cuento se titula Ratas de Biblioteca y comienza que en un pueblo había una biblioteca que no iba nadie a leer. ¿Y quién lleva la biblioteca? Una chica llamada Asunción. Ajá. Y cuéntame, Rocío, ¿qué intenta hacer Asunción para que la gente vaya a leer? Intenta hacer una reunión para dar libros para las amas de casa y clases de cocina. Parece interesante. ¿Y sirve para algo eso? No. No sirve. El pueblo no tenía muchas ganas de leer. Cuéntame, Lina, ¿qué más ideas tiene Sucio? Que los niños se llevaron los libros a la piscina, pero eso no funcionó. Porque se le caían al agua. Madre a la piscina. Mía. Los libros y el agua no se llevan bien, ¿verdad? Y después intentó con un grupo la peña deportiva, que tampoco funcionó. Vaya, qué desastre. Así no hay manera de llevar una biblioteca. Y, a ver, me falta alguien. Paula, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la biblioteca? Que se tuvo que cerrar porque esto no funcionaba. Uh-huh. Y Asunción se dedicó a una empresa de matarrata. Vaya. Bueno, luego nos cuentan, porque así no acaba la historia, ¿verdad? La historia sigue. No. Luego vuestros compañeros nos cuentan a ver cómo acaba. Y mientras, pues os voy a preguntar, vosotros ya vais un poco con trampa, porque ya sabéis qué cosas os voy a preguntar. Así que, Juan Manuel, ¿cuál es el libro que te ha gustado más? El cuento de biblioteca. Está bien, porque la profesora os ha asignado a la historia que más os ha gustado. ¿Y por qué te ha gustado este? Porque es muy entretenida. Y cuéntame... Me salta la hoja. Rocío, perdona. ¿A ti te gustan estos cuentecitos cortos o prefieres leer una novela así más larga? Cortos. Cortos. Así tardan menos en acabarlo, ¿no? Te vas enterando. Y cuéntame, ¿cuál de los tres? A mí me ha gustado el de Ratas de Biblioteca. Qué bien. Lina, ¿tú llegaste a estar interesada en cómo iba a acabar la historia esta de las ratas? Sí. ¿Tenías curiosidad o sabías por dónde dice esto va a acabar así? Tenía curiosidad. ¿Y cuál de los tres libros, de los tres cuentos te ha gustado más? Ratas de biblioteca. Qué bien, qué profesora más hábil que os ha asignado a cada uno el grupo que más os ha interesado. Y dime, Paula, ¿tú qué prefieres? ¿Estos libros así con personajes humanos o como el de Tip Top con personajes animales? Humanos. Humanos son más divertidos. Entonces, sí. ¿A ti también te ha gustado más Ratas de Biblioteca o...? Ratas de Biblioteca. Sí. Da gusto tener un grupo así. Pues nada, chicos, muchas gracias. Hemos tenido aquí a Juan Manuel, a Rocío, a Lina y a Paula. Y ahora luego vais a querer volver a hablar o... Uy, qué cara de nervios. ¿Estáis muy nerviosos todavía? Respirad, no pasa nada. Ya habéis visto que esto ha sido fácil. Pues dejamos ahora que vuestros compañeros nos cuenten cómo acaba esto, ¿vale? Vamos a terminar el cuento. Tenemos aquí un grupito que nos va a contar cómo acaba este cuento. Y es un grupito un poco más corto. No nos queda mucho ya del cuento. Y tenemos a Aarón. Hola. Hola. Samara. Hola. Y Alex. Hola. Pues vamos a ver cómo sigue esta historia. Nos habíamos quedado en que la biblioteca está maravillosa, había tenido que cerrar. Y cuéntame, Aarón, ¿cómo sigue la cosa? Las ratas se colan en la biblioteca y empiezan a comerse todos los libros de la biblioteca. Samara, ¿qué pasa después? Que el alcalde se enteró de que había ratas en la biblioteca y llamó a una empresa matarratas en la que trabajaba Asunción, la antigua bibliotecaria. Anda, qué casualidad. Y bueno, Ahora me cuentas tú, Aarón, ¿qué pasa ahora? Que Asunción se entera de que las ratas sabían reproducir las historias de los libros que se habían comido. Vaya, eso sí que es una sorpresa. Y Alex, ¿cómo acaba la cosa? Que Asunción coge una flauta travesera de los de la orquesta y se lleva a las ratas tocando como el flautista de Abelín. ¿Y cómo acaba la cosa? A ver, la historia acaba ahí. ¿Qué hacen ahora las ratas? Y ¿os acordáis? Sí, pues dime. Asunción monta una biblioteca ambulante con las ratas y las clasifica con lacitos. Fíjate, qué ocurrente es Asunción, ¿eh? Oye, ¿os ha gustado el cuento? ¿Y cuál de los tres cuentos te ha gustado más? Las ratas de biblioteca. ¿Y a nuestra amiga Samara, cuál le ha gustado más? Ratas de biblioteca. ¿Y por qué te ha gustado más este? Más que Tip Top. Porque es más divertido. ¿Y a ti, Alex? Pablo come zapatos. ¿A ti te ha gustado el último? El último es el más raro, ahora nos lo contarán los compañeros. Dime, Aarón, ¿tú prefieres personajes humanos o personajes animales? Me dan igual. Da igual. ¿Y a ti te gustan, a Samara le gustan más las historias cortas, historias largas? Cortas. Más rápido, ¿no? ¿Aquí a nadie le gustan las novelas largas? ¿A ti, Alex, también cortas? Sí. A Aarón le gustan los libros largos. Vale, pues vamos con el último grupo, que nos van a contar entre ellos la última historia, esta que nos ha comentado Alex de Pablo come zapatos, que es así muy divertida. Ya está terminando el libro, aunque no el programa. A ver si vamos bien, vamos a ver lo que nos da tiempo. Y tenemos aquí a un grupo que nos va a empezar el siguiente cuento. Koldo, hola. Hola. Hola, Aarón. Hola. Buenos días, Zeus. Buenos días. Hola, Laura. Hola. Os veo más tranquilos ya, como yo habéis visto que no pasa nada, que no muerde ni nada. Bueno, la procesión va por dentro. Venga, vamos a ver qué me vais a contar. Koldo, ¿qué me cuentas? ¿De qué vais a hablar? De una historia que se llama Pero Pablo come zapatos. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pablo come zapatos. Perfecto. Que la primera vez no te había entendido. ¿Y de qué va? ¿De qué va esto? ¿Cómo empieza? Alguien que se llama Pablo, yo creo. Se llama Pablo y se ambienta en una huerta de Valencia. Ah, perfecto. Y vamos a ver, ¿a quién tenemos aquí? Aarón. Aarón, ¿qué pasa ahora? ¿Qué ocurre con Pablo? Pues que Pablo tenía la manía de morderse todo lo que tenía en los pies. Curiosa manía, sí señor. Y un poco de asco, ¿no? Sí. Un poco de asco. Zeus, los padres estarían amargaicos. ¿Qué hacen? Primero le cogieron los remedios caseros. Untarle de barro los zapatos, rociarlos de meado de vaca y por último, espolvorearlos con pimienta picante. ¡Ay! De luego es un libro curioso. Y me parece que eso no va a servir para nada, ¿no, Laura? No. ¿Qué más hacen? Que recurrieron a todos los médicos hasta que se encontró con un hada que le dio una caja con semillas. Yo creo que te has adelantado un poco, ¿eh? O sea, los médicos le dan ungüentos y tal, pero deja lo del hada, yo creo que va en la última parte del libro. Tú quieres ya contarnos el final, pero vamos a dejar que los compañeros. ¿Qué hacen los médicos? Que le dieron como una poción, pero no servía de nada. Ajá. Pues vamos a ver, ya que tienes muchas ganas de contarme cosas, cuéntame cuáles de los tres libros de los tres cuentos te ha gustado más. Pablo come zapatos. Qué bien, la profesora, qué acertada. Casi siempre os ha dado el libro que más os gusta. ¿Y por qué te ha gustado más este? No sé, muy raro que un niño se coma todo lo que tiene. Sí, es curioso. Y, Koldo, cuéntame, ¿a ti cuál de los tres te ha gustado más? A mí el de la guerra de TikTok. ¿Entonces a ti te gustan más los que protagonizan animales que los que hacen personas? Sí. ¿Te suena alguna otra historia así con animales que te guste? No. Para esa pregunta no estabas preparado ahora mismo. Aarón, dime, ¿a ti tú tuviste curiosidad por ver la solución de esto? Porque esa no creo que te la imaginaras, ¿no? No. ¿Y cuál te ha gustado más, este también? Pablo come zapatos. ¿Y por qué? Porque son cosas raras que pasan. Zeus, me faltas tú. ¿Cuál te gusta? ¿A ti también? Madre mía, qué bien elegidos están. La verdad es que es un cuento curioso. ¿Y tú también prefieres así historias cortas o más largas? Más largas. Más largas. Por ejemplo, ¿alguna te suena? Una pregunta difícil, ¿no? Bueno, ¿tú estabas levantándome la mano? ¿Querías decirme algo? No. Ah, vale. No, o sea, es solo los nervios, ¿no? Por poner las manos en algún sitio. Bueno, chicos, pues vamos a terminar el libro y luego ir pensando cosas que contarme y luego hablamos de otras cosas que os sean más familiares. Hemos tenido aquí, así ya los recuerdo, a Koldo, a Aarón, a Zeus, a Laura, y ahora va a venir el último grupo. Estoy ya deseando enterarme de cómo acaba esto, cómo acaba este cuento, y para eso, perfecto, hola. Hola. Irene, hola. Hola. Buenos días, Adrián. Buenos días. Hola, Borja. Hola. Me lo vais a contar vosotros, ¿verdad? Pues nada, perfecto, dime, ¿qué pasa? Ya después de que los médicos, los subcuentos y todo eso no funcionara muy bien, ¿qué pasa ahora? Pues compraron una partida de madera de haya y el padre de Pablo, cuando volvía de la faena del campo, le hacía pares de zuecos. Vaya faena, todas las noches ahí. ¿Y los zuecos también se los comía? Sí. Madre mía. Y dime, Irene, ¿verdad? Sí. No me he equivocado. Pues, ¿qué pasa? Llamaron a un brujo y el brujo Palmar le dio, después de 23 ceremonias y mucha tontería, le dio un jarabe humeante hecho con la de lagartija, ajos, lengua de rana y guindillas. Madre mía, esto os quitaba la gana de almorzar cada vez que leíais esto, ¿verdad? Pero tampoco es la solución, ¿verdad, Adrián? ¿Y qué pasa? ¿Otra solución? Que, ¿más cosas? Una hada menor se cayó al agua y Pablo la rescata. Y el hada llamada Galiz le concede un deseo. ¿Y qué deseo es ese, Borja? Pablo le dice que ya no quiere comer más zapatos ni nada así. Y el hada Galiz le da una maletita con muchas semillas y le dice, siembra esto a luz de la luna y tendrás para siempre. Y entonces lo llamaron Regaliz. Anda, esa sí que es una buena solución. Así que así es como empezamos a comernos las raíces del regaliz. ¿Vosotros habéis comido alguna vez regaliz de ese? ¿Sí? Sí. Bueno, pues vamos a ver qué más se nos contáis. ¿Ya ha terminado el cuento? ¿Os ha gustado este cuento? Sí. Sí. ¿Y ha sido el que más te ha gustado a ti, perfecto? ¿O... Pues sí, me ha gustado más ese. ¿Y por qué? Pues... ¿Porque te ha tocado? Porque me parece divertido. ¿Y a Irene cuál es el que más le gusta? Pablo con mis zapatos. También. ¿Y por qué? Porque es interesante. ¿Y nos ha dado un poco de asco eso de las orines de vaca y esas cosas? Sí. Pues un poco. ¿Y a ti, Adrián, también te ha gustado más sí, este? Sí, porque a ti... tiene mucha rareza y... ¿Te gustan más así protagonizados por humanos o por animalillos? Un poco de todo. ¿Y a Borja cuál? ¿Cuál ha gustado más? El de Pablo. ¿También? ¿Y tú también prefieres por humanos o...? Por animales. Por animales. O sea, el de Tip Top también te ha gustado, entonces. Sí, la verdad es que hemos tenido uno de cada. Uno por animales, uno por animales y humanos, y otro y el último ya por humanos y hadas. Pues ya hemos terminado los cuentos. Yo supongo que alguno más quiere volver a salir a grabar. Ahora les preguntamos. ¿Lo habéis pasado bien, chicos? Sí. ¿Os han pasado ya un poco los nervios o sí, todavía sí, sí. Un poquito? Vale, pues gracias, perfecto. Irene, Adrián, Borja, un segundito y ahora vamos a seguir con el programa. Bueno, como ya hemos terminado de hablar del libro que veníamos a hablar, pero nos ha quedado tiempo, hemos decidido seguir hablando de libros y tenemos aquí a cinco, uno de ellos está haciendo el tonto ahí en la esquina. A ver qué nos cuentan, a ver qué libros les gustan. Dime, ¿qué libro te has leído así últimamente que te haya gustado? Pues me ha gustado mucho uno que se titula La mecánica de mi corazón. Ajá, ¿y de qué va eso? Así por encima. Pues que un chico tiene un problema de corazón en cuanto nace y un relojero, le llaman a un relojero para que le quiten el corazón y se cambie por un reloj. Bueno, interesante. Y cuéntame, ¿cuál es el tuyo? Ratatouille. ¿El libro? Ese no lo he leído. ¿De qué va? ¿Que es como la película o es diferente? Como la película, que le gusta mucho comer queso y se cuela a una cocina y se pone en el pelo de un chef y la rata cocina con su pelo. Ajá. Cuéntame tú. Dime. Pues el último libro que he leído es de Jerónimo Stilton, que es un ratón que va recorriendo aventuras con sus amigos. ¿Y cómo se titula ese que has leído? Porque de Jerónimo Stilton hay un montón. ¿Te suena el título? ¿De qué iba, más o menos? ¿Te acuerdas? ¿Qué tipo de aventuras corre? Es que no he terminado de leer. Es el último. Uh-huh. El último que es... ¿Qué ha salido? Sí, es que no me acuerdo ahora mismo. No te preocupes. Aarón, cuéntame tú. Estabas deseando contarme el libro que has leído. Dime. También es de Jerónimo Stilton. Uh-huh. Y se llama La caza del tesoro. ¿Y de qué va? Que ya sabemos lo que hace Jerónimo en general, es más aventurero, pero esta en concreto. Que se encuentra en unos papeles que tenía él, se encuentra un mapa del tesoro y va con sus amigos a encontrarlo. Sí, lo de buscar tesoro siempre es divertido de leer, ¿verdad? Y cuéntame, aparte de ponerte bizco, ¿qué libro has leído? Yo, Harry Potter. ¿Cuál, el primero? No, es el de... La Cámara de los Secretos. Ajá. Que va sobre que tenían que coger como una piedra y se van a un banco. Ajá. ¿Y te ha gustado? ¿Te está gustando? Sí. ¿Lo has terminado ya? No. Es el largo, ¿eh? Ese no es como el de TikTok de... Pues, chicos, muchas gracias por contarnos los libros. ¿Os ha gustado la cosa? Si hay tiempo, ¿queréis volver a salir a contarme otra cosa? Vale. Venga, pues un momentito y a ver qué hay más. Ahora ya va viendo más gente que quiere subir. Venga, pues más libros. Tenemos aquí más lectores que no han cabido. Ahora solo son tres. Cuéntame, ¿qué libro me quieres contar? De Batman. ¿De Batpat o de Batman? De Batman. ¿Y de qué vas? Cuéntame. Es un murciélago que entra por la ventana de un cuarto de unos niños y tiene la ala rota. Porque se había caído de un árbol. Y entonces en el cementerio de al lado hay un tesoro y un tío malvado. Ah, sí, lo de los planes del tesoro, eso funciona. ¿Te has leído alguno más de Batman? Porque sé que hay un montón. ¿O has leído el primero solo? No. ¿Te ha gustado? Sí. O sea, si te presentan los demás, igual alguno más te apetece leerlo. Y cuéntame, que estás ahí nervioso. No me toques el micro, que no muerde, pero no hay que tocarlo. La calama. Dime. Uno de Manolito Gafotas, de los trapos sucios, que es que Manolito Gafotas tiene un hermano y tiene muchos amigos y hace de mucha risa. Ajá. ¿Y te ha resultado divertido entonces ese libro? Sí. ¿Y solo has leído ese Manolito Gafotas? No, había leído. Me he leído ya tres. O sea, que te gustan los de Manolito. Lina, dime. Yo he leído de uno del Club TEA, que es como el de Jerónimo Stilton, solo que de la prima. Ajá, sí. ¿Y de qué va? Que tienen que buscar un escarabajo azul, que es como un diamante, que tienen que ir al desierto a buscarlo. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Habías leído más de Jerónimo o de ella? No, ese era el primero. ¿Y vas a buscar más o te gusta más? No, porque todavía no he terminado. Ah, vale. Me faltaba. Pues nada, chicos, gracias por subir y a ver lo que dé tiempo, a ver si da tiempo luego a hablar un poquito más. Ya hemos terminado con los libros y ahora vamos a hablar de cine. Vamos a empezar ahora al revés, para allí. Juan Manuel, cuéntame, ¿de qué película me quieres hablar? Una que se titula Zipi Zape y el Club de la Canica. Ajá, ¿y de qué va? Pues de que Zipi Zape lo castigan y le mandan a un colegio que ahí está prohibido jugar, ¿no? Y están allí un verano entero. ¿Qué es de tipo de así de aventuras, sí, de travesuras y demás? ¿Te ha gustado? Sí. Sí, bueno. Y cuéntame, no te comas la camiseta. Eso no alimenta, espérate. Si ahora mismo sales al recreo, ya te tomas el bocadillo. Cuéntame, ¿de qué me quieres hablar? De Parque Jurásico. ¿Parque Jurásico? Una película... Hace poco la tratamos nosotros en un programa. ¿Y te ha gustado? Sí. Cuenta, ¿de qué va? Pues yo sé de qué va, pero igual hay gente que no. De que un paleontólogo estaba estaba ahí desenterrando a un velociraptor y un rico ahí llega y le dice, creo que se llamaba el paleontólogo Alan, le dice que si podría ir a una isla que hay muchos dinosaurios. Alan acepta y van allí, hacen la visita, pero uno que trabajaba allí va a quitar las jaulas sin querer y van a escapar todos los dinosaurios. Cuéntame tú. Bueno, ¿te ha gustado la película? Sí. Di sí o no vale con asentir, sí, es que sí. La cabeza cuando se mueve no la oigo. Sí. Sí, dime. La de Torrente 5. Esa creo que no es recomendada, ¿eh? Claro. Has hecho un poco de trampa ahí. Me estabas contando de Torrente 5. Cuéntame un poquito de qué va. Pues es que atracan un casino y roban el dinero y se van a un aeropuerto, pero después se lo quitan. Ajá. Y se lo queda a otro. Madre mía, ¿te ha gustado la película esa? Sí. ¿Y la tuya? A ver, cuéntame. Tenía muchas ganas de salir a contarme una película. A mí me ha gustado la de Noche en el Museo. Uh-huh. Una que son los animales que cobran vida por la noche y que un tío que trabaja ahí de guardia de seguridad, había unos antiguos guardias de seguridad que le contaron un secreto que era que los animales cobraban vida. Ajá. Y entonces él lo descubrió y llevó a su hijo al museo, pero el hijo no le creyó. Y resulta que por la noche pasó. Ajá. ¿Y final. Has visto solo la primera? Porque creo que de esas hay unas la cuantas. La primera es la segunda. Ah. ¿Te han gustado las dos? O sea, que la tercera la verás en cuanto puedan. Y cuéntame tú, que a ti te ha gustado esto del micrófono, ¿eh? No, a sentir no vale. ¿Sí o no? Sí. Cuéntame, ¿qué película querías contarme? La de Big Hero 6. Ajá. ¿Y de qué más? Es de un niño y su hermano, que son el niño, se gradúa en el instituto a los 13 años, y le gusta construir robots y hacer guerras de robots en los callejones. Uh-huh. Luego, su hermano construye un robot que es para que ayude a la gente y cambiar el futuro. Su hermano, en la universidad, hay un incendio hecho por microbots y el hermano muere. Y el niño hace que el robot, para vengarse de quien hizo el incendio, construye una armadura para el robot. Y a sus amigos... Uh-huh. También les hace como armadura para poder vencer a un malo. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a contar toda la película, que igual hay quien no la ha visto. Pues chicos, a ver, un poquito de silencio por ahí al fondo. Muchas gracias. Y aquí se acabó el tiempo del programa. El timbre de fin de clase nos dejó con ganas de más. Gracias al Colegio Público Raspech, a las tutoras y al equipo directivo por recibirnos en sus instalaciones.